gobierno es experto en anunciar que va a anunciar, pero que nunca anuncia, con ese trabalengua. Nosotros recordamos que cuando arrancó el año, el presidente de la República cambió a una cantidad de ministros y se los dijo, si no me falla la memoria, eso fue un lunes o un martes, y que el próximo domingo, dijo en esa oportunidad, se harían anuncios importantes en materia económica. Y eso creo que fue el 15 de enero, era el día que se debieron dar esos anuncios. Bueno, ya mañana es 15 de febrero y todavía no se han dado ningunos anuncios. O sea, es el mismo tema de que no se toman decisiones, y las decisiones que se toman son que no van absolutamente al fondo, que reflejan que no se conoce cómo se maneja la materia económica. Es inexplicable cuando el mismo presidente se dice que el tema cambiario se va a arreglar con una política monetaria de montar unas casas de cambio en la frontera. Que eso no es ningún tipo de política monetaria, eso es un mecanismo de beneficiar a algunos en la frontera, pero han pasado también más de un mes de que esas casas de cambio funcionan y la situación es exactamente la misma o empeorándose.